www.ust.cl. Radio Santo Tomás sale al mundo. Porque estamos en un país donde el registro civil no tiene colas, donde no nos asustamos con los terremotos, los tomamos, y donde el padrón electoral tiene solo a votantes vivos. Era necesario tener un programa radial de periodismo serio. Pero no salió, po. Grupito de miércoles, un mal necesario por Radio Santo Tomás. Señoras, señores, niños, obreros, no hay reptiliano, mascotas y demás, bienvenidos a una nueva edición de Grupito de Miércoles por la 107.5 FM de la Florida y de Yugoslavia y de Bielorrusia. Soy Felipe Rojas y les doy la bienvenida a Grupito de Miércoles, una conversación innecesaria por Radio Santo Tomás. Quiero darle la bienvenida a quienes integran en este panel como todo miércoles. Buenas tardes, Manuel Silva, ¿qué tal? Muy bien, en realidad estoy súper enojado por algo que pasó ayer, muy puntualmente. Voy a referir eso al final del programa. Quiero hacer la anotación, tres cosas. Uno, son las 1:01 de la tarde, jamás habíamos empezado tan temprano. Es un milagro, Chile hoy día gana. Además está de cumpleaños. Después bueno, vamos a decirle y vamos a cantarle. Ya, Nicolás Márquez, pero nadie le importa a Nicolás Márquez, así que eso. Arturo también, pero vamos a hacer al... Pero ya murió la sorpresa. Ya. También Camilo Arevalo, ¿qué tal Camilo Arevalo? Hola, Felipe, ¿cómo estás? Yo estoy bien. Soy español ahora, coño, flipado, tío, Real Madrid. Mamones, Rosalío. Mamones, claro, olé. Con razón la Rosalía me lo tuve allá afuera, se fue temprano. Se fue, ¿qué le llamo, güey? Sí. Y después el partido se y también... ¡Mira! Camilo Aravena con esa intervención de lujo. ¿Qué tal Camilo Aravena? Te echamos de menos, faltaste como un mes a este programa, pero ya estás de vuelta porque había comida. ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy día Chile tiene que dar lo mejor que puede y hable más cerca del micrófono. Debiese ganar Chile hoy día. ¿Cuánto? No, 3-1. Bueno, en el próximo bloque vamos a hacer un repase mundialero. Oye, ¿y había qué? Sí, es que le cantaron el cumpleaños a Arturo y... Sopló la vela y nos comimos toda la torta. Sí, llegaste tarde. De hecho, llegó Camilo con un trozo de pay de limón y dijo, ¿saben que no quiero comer más? ¿Le doy esto a quien quiere? En realidad dijo, como está resfriado entonces... Claro. Y llegó Aravena y se lo comió y... Aravena te comió el pedazo. Sí, se lo comió todo, como siempre. Se Camilo. Pero de frente, no otra vez. Ah. Oye, vamos con una canción, Camilo, sí. El DJ de hoy. Claro, esto es Waves con Paranoid. Espero que suene. Ahí está. Yeah. señores, estamos de vuelta aquí con esta cortina mundialera. Qué ordinario. Más ordinario que hubiera sido la canción de Alberto Plaza. ¿Y saben qué? Tenemos una noticia muy buena para los mundialeros que aquí celebramos los que están presentes, menos Manuel porque no le gusta el fútbol. Porque mujer. Porque Manuel juega waterpolo en su casa. Sí, juega waterpolo con la guata que tengo. La guata que tenés, güey. Robin Van Persie se pierde el partido contra Chile porque le pusieron tarjeta amarilla y acumula dos. Así que se pierde el partido. Pepe Rojas, tranquilo. Todavía queda Robin. Pero bueno, se pierde el partido. Claro, sí, claro. Sí. Por acumulación. Oye, se lo pierde. Día mundialero. En un rato más juega Chile con España. Vamos a escuchar el partido también aquí por la Radio Santo Tomás. Va a estar mucha gente aquí. En las voces de... La voz es mía. Mía. Muy bien. Mía, ojo con mía. Y también con la suya. No, contigo no, porque eres mujer. Dale. No, y no sabes ser chiquicano. Momento. Gaby, ¿vaya a relatar el partido? ¿Gaby? Hago cancha, sí, voy a estar. No, a perder, vamos a perder. Pero cagamos. Si tenés que estar en Brasil, entonces. Se va a lesionar cancha, Alexis Sánchez. Sí, loco. Oye, con todo respeto, cagamos. Sí. Sería todo, muchas gracias. Se va a lesionar Margas. Cierro por fuera. Oye, este mundial ha dejado muchas cosas llamativas, como por ejemplo los chinos que han muerto 3 hasta el momento por madrugar viendo los partidos. ¿Qué? Han muerto 3 chinos. ¿Qué? ¿Cómo van a morir los chinos por ver? Es que allá dan los partidos en la madrugada y ellos pasan de largo. De hecho, hay una noticia consignada ahí que Camilo la tiene, pero está viendo su celular, sí, que habla al respecto. Hay otro también que se rumoreó en un principio de un hincha que llegó a Curitiba en vez de Cuyabá. Pero finalmente Camilo dijo que era mentira esa noticia. ¿Por qué? Era mentira porque el tipo vivía en Curitiba, vaya. Él ya tenía un local. Así que vendieron la pomada. Eso fue lo que yo escuché. Sí. Otra vez los medios Los medios mintiendo, sí, una estos, vez más. Estos periodistas, ¿no? Dios mío. ¿Y algo más que hayan visto curioso estos días de mundial, Camilo Aravena? Es como que te hubiera... Calma, la noticia anterior es como que hubiera llegado a Talcahuano en vez de a Talca, por ejemplo. Claro. Pero con una diferencia mucho más considerable. Tomando en cuenta que allá los caminos son súper largos, sí, y todo. No tienen, y allá metro, como son pobres, no tienen camino de cemento. Claro. Un mundial en un país tercermundista, claro, que aspira a ser ese pequeño, no llegó puede Gabriela llegar Peña y como se gana, estableció en el panel. Pero no va a hablar. Piérdete una esta Radio Santo Tomás. Sí. Oye, y encima va a relatar. Compró la torta, prendió las velas, la sopló y se comió la torta. Sí, así la hizo. Camilo Hocicón Aravena, que comió 3 porciones de pay de limón. Incluida la mía, porque yo no comí. La de la le comió la porción a Gabriela Peña. Le comió el queque. Le comió Aravena. Le comió el queque. Ah, bueno. Le pellizcó el queque. No, le di una probadita nomás. Le di una probadita. Oye, igual yo creo que es mucha carne para tan poco gato. No. Oye, Camilo, decídete vos, me comí el pedazo mío, le comí el pedazo mío. Claro. Claro. Pero si Camilo alcanza para comer el pedazo todo. Camilo, el altruista. Oye, ¿qué te parece este mundial? ¿Qué has visto anecdótico? Anecdótico, ayer vi un gol que no sé de quién fue, que el arquero le rebotó y se le fue el balón hacia adentro, que fue terriblemente patético. Era Tapia. Pero en realidad no he visto ninguna jugada que me llame mucho la atención en cuanto a la realeza, digamos. Aparte el gol de Australia, que fue muy bueno. Fue un golazo el que acabamos de ver, sí, la agarró de volea. Australia. Y... Australia. el himno de Australia. Olé, olé, olé. No, nada, no me gusta el fútbol. No, Australia. Manuel, ¿tú Australia has visto en redes sociales a tu abuela viendo el partido? Oye, sí, mi abuela viendo el partido, de verdad, un chiste. Yo un día lo voy a grabar y lo voy a subir. Es como Tano Pazman, ¿o no? Cuestión así, pero así, pero mal. No sé, yo ayer, cierto, vi, ayer jugó Brasil con... México. Con México. ¿Cierto? Ayer Brasil, ¿cierto? Cantó, ¿cierto? Todo el himno nacional, qué sé yo. Neymar se puso a llorar y aún así empataron a 0, ¿eh? Un sí mensaje para ciertos profesores de acá diciendo que, ¿cierto? Chile ganó por el himno, cosas así. Ah, no es verdad, no es verdad. Pero no. No, a ver, eso que ocurrió ese día, yo, sí. El no, himno, nombre, no den nombres. Y cantar no el nombres, himno. No den nombres. No, la profesora, eso. No, no, no. No, no, pero. Es, no, pues sí, un tema abierto, ¿quién tiene? Soraya. Sí, Soraya. Ella dijo, no, ella defendió que el himno influía mucho. Y sí, yo creo que influye. No yo sé si te haga ganar un partido. No creo que porque los chinos canten su himno le vaya a ganar a Chile. Viene a decir Holanda después. Pero sí, yo creo que ayuda mucho. Bro. Ayuda mucho. Además, cuando los equipos se sienten que juegan en casa, tienen un plus importantísimo. ¿Quién puede decir que no? Yo puedo decir que no. Brasil empató a 0. ¿Que no influye nada? Brasil empató a 0. Sí, porque Brasil es Brasil. Brasil, nadie tiene casa en Brasil. Neymar lloró. Nadie tiene casa en Brasil. Países pobres. Sí, países pobres. Es como hacer un mundial en Ghana. Casi extraordinario. Como en Haití. Claro. Como en... Estos pobres que quieren integrarse a la sociedad por el fútbol. ¿Qué se creen? Mira, se viene al gol de Australia. ¡Ahí va! ¡Mano! ¡Mano! ¡Mano! ¡No lo cobró! ¡No lo cobró! cobró. Penal, señoras y penal señores. Penal para Australia. Y los canguros saltan. ¿Y saben qué? Si Chile pierde, llora. Podría clasificar a Australia. ¡Comenzó el partido! ¡Siete! ¡Se enciende la polémica! Ah, ¿Arturo nos tira el audio de fondo? Oye, pero ese penal, es discutido, ¿no? Porque está muy cerca, es como lo que le pasó a Chile en el Mundial del 98. Un bochardo, un bochardosazo. Igual fue accidental la mano. Fue completamente accidental. Sí. Oye, son las cosas del fútbol, ¿no? O sea, es mano, pero... Cacha, yo relatando fútbol... ¿Saben qué? ¿Saben qué? Ya como va a cerrar esto, recuerdo el post partido y salió la periodista de Canal 13, de Chris McMillan. Muy guapa ella. ¿Qué es un post partido? Lo que viene después del partido. Lo que viene después del partido. La cosa es que... Tercer tiempo. Sí, o lo que sea, lo que sea. La cosa es que ella entrevistaba a los chilenos que estaban allá en Brasil. Tercer tiempo cachó el tiro. Claro, o sea, el orilla de playa. Y la cosa es que ella entrevistaba a los chilenos y decía, ¿cómo le fue a Chile? Creemos que está muy bien. Y los chilenos que estaban ahí decían, que venga a relatar el gol acá. Venga, relata el gol. Se viene el gol de Australia. Atención, viene. Cuidado con esto, minuto 53 de partido, 1-1 está en Australia, viene el penal, le pegó. ¡Gol! ¡Gol! ¡Se los canguros! ¡Salta si eres canguro! ¡Salta! ¡Grítalo, seres canguro! ¡Grítalo, seres koala! ¡Lo gana Australia! ¡Lo dio vuelta! ¡Lo dio vuelta! ¡Soy canguro! ¡Es un sentimiento! ¡No puedo saltar! Oye, en fin. Después de este momento, Chris McMillan le preguntó a los chilenos que estaban en Brasil qué sentían después de este partido. Los chilenos decían, ¡somos campeones mundiales! Y toda la cuestión. ¡Uy! ¡Otro gol más! ¡Oh! ¡De nuevo! En la repetición. No sabía. Pero oye, se han dado cosas muy particulares a raíz del Mundial y una de ellas son las predicciones que nunca faltan, ¿o no, Camilo Arevalo? Nunca faltan. Muy particular. Eso es un pase para que yo no, perdón, vea, era para Camilo Aravena. Ah, Camilo Aravena. Él lee esa parte. No, pero es que me pasaron una nota, nada que ver acá. No, está ahí. El Penequini. No, pero eso viene después. Eso viene después. ¿Cómo le irá a Chile, Colombia y México en el Mundial? ¿Astropólogo? Ah, no. ¡Astrólogo responde! Astrólogo responde Camilo. Ah, no. Rodrigo Rodríguez es un reputado astrólogo internacional, cuyas predicciones para los famosos a nivel latinoamericanos son reconocidas en el medio del entretenimiento y el mundo del espectáculo. Por esta razón, predijo cómo les irá a Chile, México en el Mundial de Brasil 2014. Y asimismo, también dio a conocer el ganador del certamen. Ah, bueno. ¡Epa! ¡Ah, mierda! Aquí le dejamos sus predicciones, sin marcadores, o sea, de cómo le irá a la selección en cada copa. No, digo, en la copa. México, el tri, también pasará a octavos de final. Chile pasará a la segunda ronda y a la máxima instancia a la que llegará... ¿Quién redactó esto? Pasará a la segunda ronda y a la máxima instancia a la que llegará será a cuartos de final. Mira tú. A cuartos de final. ¿Quién será el campeón? ¿Brasil será el campeón del Mundial? ¿Superará a Alemania en semifinales y luego a España? No lo sé. Está complejo, pues ya... Australia va a salir campeón mundial, mira. ¿No, Australia? Vamos, canguros. Está, ¡círculo! ¡Cuadrado! ¡Sí, señores! Australia nos tiene con el toto a dos manos con la emoción, así que... Tengo una pregunta que a lo mejor va a ser súper de niñito ignorante, ¿eh? Cuartos de final es la tercera ronda, ¿verdad? Tómalo como cuarto de final, antes de la semifinal. Piensa que esa pregunta para niñito está en un curso lleno de niñito que nadie sabe. Ah, muy bien. Mira, no era el único. Mira, ¿cuánto pasan? ¿Cuántos? ¿Cuatro? Sí, po. Cuartos de final es que pasan que cuatro de los no sé cuántos grupos que hay. Del A al Omega. Porque son como 85 países. ¡El corner de no sé quién! ¡Y cabecea upa, no sé quién! Upa. Y la sacó. No sé quién. El de azul y los de amarillo también le pegan. Un saludo al relato de Nico Márquez contra Croacia. Sí, no sé cómo lo hizo. ¡Comenzó el partido! ¿Ustedes le dan asidero a estos astrólogos y pensadores y soñadores? Yo le creo más al Pulpo Pul. ¿En la nota? ¡Pulpo Pul! ¡El Pulpo Pul! ¡Pulpo Pul! O al Ratón Jin. Claro, el Ratón Jin. Salía en la noticia misma que él había predicho... ¿Predicho? La muerte de Michael Jackson. Oh. Y le achuntó. Mira. Pues si tú nos vas a morir, cualquiera predice la muerte de alguien. Sí, pues tú no vas a morir, pues. Pero igual lo predicho. Yo predigo la muerte del rector de esta universidad. Algún día, en el futuro. Algún día vamos a morir. Todos vamos a morir en algún momento. ¡Y los de azul! Gol de los azules. Gol del que no va a estar para partido Chile. Y salta lo naranjo, y salta. La naranja salta, mecánica, dice. Oye, Camilo, tenía un alegato entre medio del programa. ¿Qué pasó? Que tú decías que faltan mujeres acá con la camiseta de Holanda. Sí, yo esperaba aquí una especie de cotillón. Bien. Con chicas y las poleras y reventando los globos que tenemos acá. Pero esto no es el pasapoga. Está ahí acostumbrado a esos partidos verlo allá, güey. No, porque uno está acostumbrado a la modelo y el partido y hartas pelotas. Ah, menos nada. Te sabe, Camilo. Golazo, golazo. Ahora sí, el Oye, también por otra parte. El astropólogo. La chuntó, el astropólogo. Que tenía unos callos cósmicos. Unos callos cósmicos, esa buena. Ya tú sabes. Oye, pausa, nos pueden tuitear, ¿cierto? Arroba grupito de mierda. Estamos leyendo todos sus comentarios que nos están llegando montones, ¿ah? Por favor, síganos. Por favor. Hashtag GDR. GDM. Grupito de miércoles. O también hashtag. Hashtag astropólogo. Sí, tengo entendido que hasta Arturo nos dejó de seguir, digo. Oye, y un saludo también a Mauricio Campos, a quien se le rompió un billete de 1,000 pesos. Está de muerte. Está de muerte. Dice, todo se derrumbó dentro de mí, y sube una foto de su Pero billete. Pero con un scotch nomás, y dale. Sí, oye, Mauricio Campos, aquí también Arturo y Camilo estaban preguntando por ti cuándo vas a volver, así que te esperamos para una próxima edición del programa. ¿Quién es Mauricio Campos? Es un personaje. Cuando llegue lo vas a ver. Un tipo que hacía. Lo conoces. Es un personaje. ¡Ay, el Mauri! Sí. No sé quién es. Ya, oye, el tipo que se relaciona en público. Oye, ¿cómo es eso? Astropólogo. Claro. ¿Tienes otra noticia tú? Sí. Dime, amigo. No es que yo no me sepa la pauta, pero ¿cuál es la que sigue? Una noticia mundialera de un actor que va a apelar a la abstinencia. Ah, muy bien, porque me pasaron el chocopollo. El chocopollo viene después, pero la tiene Camilo, ahí tiene la otra noticia. Camilo, pásame la noticia. Arévalo, que me faltó cortarla. Toma tu noticia. Muchas gracias. Ahora sí. ¿Dónde está? ¿Por qué está el arquero ahí? Dice, un duro desafío, actor porno prometió castidad hasta que Italia gane la copa. Qué buena música. Ah, baby. Oh, Arturo. El actor. Ay, feliz cumpleaños. Sopla la vela. Ya. Sopla la vela. Camilo, por favor. El actor. Dice, el actor porno Rocco Siffredi se autoimpuso una complicada desafío para la Copa del Mundo de Brasil. El hombre quiere que Italia vuelva a ser campeón como lo hizo en 2006. Y hasta que los dirigidos por César Prandelli no logren repetir el objetivo, recurrirá a la abstinencia sexual. Pa para pupi. ¿Qué cosa? Rocco Siffredi es un personaje muy conocido. Le recomiendo el pack Rocco, volumen número 2. No es que yo sepa, es que yo arriba. Se llama, de verdad, busquen en Google and Torrents Pack Rocco volumen 2. La boca. Sí, volumen 2. Y no tiene ningún añadido. Fist, pop. No, o sea, es que es un compilado de grandes éxitos. Remata. ¿Cachai? Compilado de grandes éxitos. Remátame. El tipo. Hay historias de mecánico, hay historias de médico. Hay una actriz porno chilena que prometió lo mismo. Remátame. Sí, hay una, ¿qué hay una actora. Una actora chilena. No, sí lo hizo, mi estimado, que maneja la información. Marlene Dol, un erudito de la pornografía, sí. Acá César Millán, sepa su nombre. Me gusta eso. Sí, le gusta la pornografía. Está bien. Es un cochinón. Dice, chicos, yo he tenido miles de orgasmos, pero hay uno que nunca me olvidaré. Oh. El que tuvimos juntos. ¿Te acuerdas cuando ganamos el mundial de 2006? Bien, por aquel orgasmo colectivo yo estoy dispuesto ahora a renunciar a los míos. ¿Hay quien dijo eso? Rocco Siffredi. No, Galeano. Eduardo Galeano dijo que el gol es el orgasmo del fútbol. Eduardo Galeano escribió un libro que se llama A Fútbol a Sol y Sombra, y yo cuando lo terminé me emocioné. Y tuvo un orgasmo. Y te dio un orgasmo. Pero no lloré porque iban a decir que iba a ser el Pitbull gay. ¿No has visto la entrevista que le hacen a Pitbull? Que Medel, que dice que él no quería emocionarse en el himno porque si lloraba decían que iba a ser un Pitbull gay. Oye, el tipo terminó diciendo. El tipo acabó. Y el móvil. El móvil lo denunció. Claro. El móvil lloró. Oye, por Twitter. Ojo que el tipo acabó diciendo. Y a los 22. Y a los 22 que están en Brasil. O sea, a los italianos, por favor, les pido una cosa. Háganme gozar, al menos ustedes. Aravena. Dígame. Esta pregunta la voy a dejar para final al Manuel, aunque sé que es medio imposible. Igual le pillé la lista. Aravena, ¿tú qué harías si Chile gana el mundial? Ponte en ese caso del tipo de ahí. Ponte en ese caso. Yo, no, en ese caso tan particular no me pondría, pero sí me raparía. Me raparía. ¿Qué te raparías? Todas las cabezas. O sea, me raparía la cabeza. ¿Toda la cabeza? Sí. ¿Todas las partes donde tengas pelo? O sea, no necesito a los ojos, no. Eso es tu cuerpo completo. No tengo pelo en los ojos, las cejas, las pestañas. Pero me raparía la cabeza y los coquimbanos. Ya, ya. Camilo, ¿eres velludo? Si es que gana. ¿Eres velludo? Sí, pero no bellaco. Sí, ay, sí. Bueno, me ayudó como. Hay que hacer la diferencia. Hombre, hombre, como no tres pelos. Arévalo, ¿tú qué harías si Chile gana el mundial? Yo, absolutamente nada, porque el fútbol no me importa. Pero sí lo que haría es emborracharme. Eso mismo, yo pensaba que iba a ser Manuel. Unirse la excusa para emborracharme. Sí, claro, o no harías eso. Hacer una símil, sí. Digamos. ¿Símil? Se dice así. Sí, una similitud. Y ganarle en un partido de cuatro perillas, en una cancha de cuatro perillas, a una holandesa, a una australiana y a una española. Eso sería bueno, sería como claro. Ponerse a la par. Así nosotros aparte también que, la metemos. Imagínate. El balón de ganamos. Están de penales. Esta edición del programa va a llegar a nuestras compañeras españolas. Que oye, vengan. Cuidado. Un saludo, ¿eh? Esto es una joda. Esto es una broma. Tío, el partido está de puta madre. Vamos a ganar. Imagino que todos han visto la foto del indio pícaro. Sí, sí, claro. Muy buena. Sí, actores. Muy buena. Pues. Así va a suceder. Así va a suceder. Oye, vamos con una canción. Como Caupolicán. Sí. Bueno, antes de eso, Mauricio Campos dice: mi rabo como no coincide. Caupolicán y con el indio pícaro. Mauricio Ramos nos dice: mi rabo no coincide en un miércoles y no puedo ir a esta hora. Un saludo y recen por el billete quebrado. Además, Pamela, ¿cierto? Nos dice: la polola de Mauricio. Exactamente, ustedes lo reemplazaron. Este tiene más humor. ¡Jum! Oh. Y Mauricio. O sea, Pamela se está quedando contigo, Camilo, en vez de Mauricio. ¿Quién es Pamelita? La polola de Mauricio Campos. En nuestra sección, el conflicto. Si no, porque esté pololeando a ser tonto, digamos. Oye. Puede discernir lo bueno, lo malo, lo feo. Un trisom. Dos por uno. Por favor, no, vamos con el tema. Dos por uno. Se fue a la cresta. Sí. Van a pelear. Vamos con el tema entonces. Sí, esto es Metallica. Dale, ¿no? DJ Méndez. Qué ordinario. Chile querido. Esto es. Chile, tu cielo azulado. ¿Qué te pasa que no lo has notado? Cadena blanca en mi cordillera y la más linda de todas maneras. Tenemos cueca, chicha, empaná. Del marisco me conozco decir nada. Tenemos nieve, tenemos sol. Y en la cancha metimos el gol. Me siento muy orgulloso de mis colores. Chileno que estás afuera, por favor no llores. Llévalo en tu corazón, tiene dos razones. Santiago Valparaíso. Lo solucionamos, por todo el mundo los chilenos andamos. Te pones choro, ahí no paramos. Tecnología muy avanzada, se sale la desgracia que no ha pasado nada. Usamos el po, no digas no. Te lo dice Chile, te lo digo yo. Yo me siento muy orgulloso de mis colores. Chileno que estás afuera, por favor no llores. Llévalo en tu corazón, tiene dos razones. Santiago Valparaíso. Y señores, estamos de vuelta aquí en Grupito de Miércoles. Hemos volvido. Y entró. ¡Uy! ¡Casi casi gol de Australia. ¡A sentarse, canguros! Era golazo. Le dio de pecho. Y la paró de pecho. Constanza, casi con todo amarillo. Hola, hola. Camilo Aravena. Mientras sonaba la canción de DJ Méndez, Gabriela Peña preguntó dónde ibas a ver el partido. Cuéntanos. ¿En tu pieza? ¿En tu cocina? Lo voy a ver en mi casa, tranquilito, con amigos. ¡Oh! ¡Golazo de Holanda! ¡Gol de Holanda! ¡Golazo de Holanda! ¡Gol de los azules! ¡Gol de los azules! De los azules, no sé cómo se llama. ¿Esos tiros son cuadrados? ¿La Universidad de Chile? Ahí está. Oye, partidazo, hay que decir, partidazo. Clio, ¿verdad? Somos los niños cantores de Prieta. No de Viena. De Prieta. Oye, Cafiche de la Prieta, cuéntame. ¡Oh! ¡Golazo, comió, arquero! Pues, ¡no, el efecto! ¡Mira el efecto! Pero el arquero tiene loco. Que... No, todo liberado. Arévalo. O sea, Aravena, fue el efecto. Mira el efecto, mira ahí. No, si veo el efecto, pero... Oye, igual podemos relatarlo. Lo voy a ver en la casa y está invitando a Gaby que lo iba a ver en la cocina, que tenía harinita, que tenía tomate. Huevito, tenía tomate, dijo él. Quiere que pelemos tomate, quisiéramos una ensalada de tomate. Un tomaticán. Claro. O tomate rellenos. Tomate rellenos. Sí, también está invitada Constanza Iriarte. Ay, no le gusta poco. Ahí puede picar, pelar el tomate de Gaby. Y ella de grana el choclo. Eso es lo que hay. De grana el choclo para comer tomaticar. Claro, claro, claro. Claro. Oye, ¿de qué fue el gol? De Depay. Depay. Y se viene el cuadro. ¡De nuevo! Ahí va el palo azul, le pega. El pelado Robin se lo acaba de perder. De nuevo lo azul, el cuadrado. No. Oye. Insisto, se lo comió el arquero. Manuel Silva nos tiene un estudio muy característico de los chilenos. ¿Qué pasó, Manuel? Exactamente, porque un estudio revela que un alto porcentaje de los chilenos tienen voz de pito. Un estudio difundido este martes reveló que un 13,4% de los hombres chilenos tienen voz de pito. Un alto porcentaje que por un desplazamiento de la laringe tienen voces más agudas de lo normal, comentó la fonoaudióloga Loreto Nerceles. Cierto, cito. De hecho, suena aquí de fondo Edmundo Varas con Tranquilo Papá Remix. Daft Punk. Oye, pero en otros países tener voz de pito sería... ¿Qué es lo que el pito? ¿Voz de pito? Ah, bueno. Voz de... Ya, dale que Manuel Camilo, por favor. Nos van a echar. Los hombres que sufren este problema son introvertidos, les cuesta encontrar pareja y a veces afecta a que no escojan profesiones de cara al público, comentó Nerceles en relación con los resultados de la primera parte del estudio realizado por la universidad privada André Rubio. La investigación detalla que el 13,4% de estos 126 hombres investigados de entre 16 y 45 años tienen puberfonía, una voz por encima de los 140 hercios, que por lo que ahora corresponde saber la causa. ¿Quién reactó esto? Sí, no sé, pero no sabes que es cierto. Educación pública. Es cierto. Es cierto, muchos educación chilenos de repente dicen, bueno, ¿qué te vas a hacer? ¡Oh, choro! ¿Tanto te importa lo que diga yo? Obvio que no es, ojo que no es mujeres, es hombres. ¿Hombres? Solo hombres. Hombre, y no deja de ser un porcentaje considerable, un 12, y algo. ¿Pero por qué dicen? ¿A qué se debe la voz de pito? ¿Algún...? Bueno, yo te puedo explicar que... ¿Lesión? Es, no, es una patada de alteración. Alteración en... Un desplazamiento en la laringe. Ah, es un desplazamiento testicular que hace que uno de repente suba el tono cuando se pega en ciertas partes. Puede ser. O sea, un ejemplo. Tú te golpeas los no, pero testículos. Laringe, se le mueve la laringe, hombre. Se pega los testículos y se te mueve la laringe, po. Sí, po, claro, es lo que quiero decir. Pero ¿por qué tiene que ser todo? No, porque módense. Yo he visto los dibujos animados cuando le dan patadas de los genitales, quedan hablando así como pito. Ahí sí. Entonces, esa la laringe palabra está conectado con los cocos. Ya, pero. Pero Camilo, contrólese, nos van a cancelar el programa de verdad. Nos van a cancelar el presupuesto. Ya, lo mejor de todo. ¿Qué presupuesto? Gónada, diga gónadas. Sí, la gona. Me acuerdo que la fuente era los monitos animados, ¿cachai? Una súper buena fuente para Oye, olvidémonos un poco de esta conversación genitaloide y vamos a la comida, porque se viene la hora de almuerzo, la gente prepara su asado en pos del partido. Oye, y Camilo Arévalo. Afuera está, pero he pasado a asado, pero es mal. Camilo Arévalo nos trae una receta muy útil. Ah, sí, claro que sí. Sí, sí, amigo, claro que sí, sí. Dice, inventan el choco pollo, un pollo frito que sabe a chocolate. ¿Qué? Ah, te lo repito, amigo. Inventan el choco pollo, un pollo frito con sabor a chocolate. ¿Qué? De nuevo, inventan el choco pollo. Ya. ¿Me da un tuto de chocolate suizo? Por favor, con flocos. El choco chicken. Es un restaurante que se expresa. Que ahora lo mismo. Es una, un restaurante que sirve chocopollo, que es un pollo que está hecho con chocolate. Con relleno de chocolate, algo así. Un asco, asco, me da asco. Espérate, no quiero hablar más. El de Holanda. ¡Holanda le pega! Ya, no. Cuéntanos el chocopollo. Bueno, se la dice. El Choco Chicken es un restaurante que se especializa en alimentos creados con pollo frito, que saben a chocolate. Según la revista Time, la mezcla utilizada para freír el pollo está hecha con un 62% de chocolate amargo. Se ocupa el chocolate para freír el pollo. Yo sé que tengas ahora chocolate, que es peor todavía. Aravena, tú que estás hablando de cocina, de tomaticán, tomate, choclo, ¿qué te parece esta comida? No me gusta. Mira, la verdad de las cosas es que en distintos países se comen cosas agridulce, qué sé yo. Yo soy más la chilena. Me gusta lo dulce dulce, lo salado salado. Eso de chocolate con pollo. Oye, y prefiero chocolate en otros tipos de presa. Y no en pollo. O también puede ser un chocopollo al velador. Claro. Pizza, no de pollo. Es como una. Buenísimo. Una prieta con chocolate. El chocopollo al velador. Le voy a contar una incidencia. En una ocasión, indecencia. En una ocasión estábamos con una chica, no vamos a dar nombre, por allá por el sur, y estábamos en un motel, ahí estábamos. Está bien, pero si eso no es ordinario. Sí, es normal. Es súper normal. De hecho, un alcalde quería hacer un show con stripper, creo. Sí, el de Serranavia. Y la cosa es que le puse crema por todos lados. ¿Pero qué? ¿Crema lechuga? Después nos dimos cuenta. No, crema de comer, pues crema chantilly. Ah, hay que especificar. Y después terminó toda roja, era alérgica. Le dio alérgica. Sí, fue bastante incómoda la situación. Estaba rojita después la pobre. No te creo, Camilo. ¿En serio? Ni siquiera por la fricción corporal. ¡Gol! ¡Uy! ¡Casi gol! ¡Saque si quiere ganar! ¡Casi gol de los azules! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Camilo, ahí después? ¿La sufrió? Sí, pues al final no fue muy grata la noche, porque al final la pobre terminó toda mal. Sí. Pero bueno, era una relación de son cosas cuerpo, que pasan. Comida. Sigamos con el pollo sabor a chocolate. Manuel, ¿qué puedes decir? ¿Del pollo o de la historia de Camilo Aravena? O de ¿qué tenéis que hablar? No sé. Oye, Gaby Peña, que está sentada en el panel, ¿qué puedes decir de todo lo que hemos hablado? ¿Va a aceptar la invitación de Camilo a su casa? Dos micrófonos para Gabriela Peña. Conferencia de prensa. Dale, habla. Elija. Está indecisa. Leyosa. Tomar mi micrófono. Coge el mío. Español. Sí, claro. No puedo ir a la casa de Camilo. Está turnándose. O sea. Entonces. Entonces voy a la casa del otro Camilo. ¡Ah! Porque yo me tengo que quedar acá en la radio, entonces. Pero quién sabe si después para ir a celebrar, porque estoy segura que Chile va a ganar. Va a estar la transmisión del partido, ¿cierto? 45 kilómetros. Dice que sí. Escucha a Gabriela Peña a las 3 de la tarde, un poco antes, para la transmisión del partido Chile-España, así que no se lo pierda aquí por Radio Santo Tomás. ¿Algo que añadir, muchachos? No. Hoy pelado, Robin. ¿Con qué le gustaría hacer el pollo? Con... ¿Petaceta? Con flocos. De color. Con flocos. Es como crema con pedazos de chocolate, ¿no? ¿Flocos? Ahí tomaba la. ¡Volvió! Esa fue la respuesta de Gabriela Peña a tu sugerencia. Claro. ¡No, mentira! Delfín de bajo el agua, esa no, otra técnica. Gabriela Peña hace como delfín. Dale. Ahí está de nuevo la gana. Uy, que le sale bien. ¿Cómo así, así grita ¿cómo los goles, Gabriela Peña? Para que suene así. Oye, Manuel, ¿tú con qué comerías pollo? ¿Con qué lo bañarías? Yo comería pollo al velador con huevo a la pera. ¡Ya! ¡Oh! ¡Vamos, tío, celebrando el triunfo de Chile, ojalá que sea triunfo! Oye, sí, ¿cómo van a celebrar todos los que están acá si es que gana Chile? Me voy a embriagar. ¿Se va a embriagar? Y ¿ya? Si pierde también, da ¿ya? Lo mismo. Clásico, tradicional. Sí, algo piola. Un tequila y 18 cervezas. ¿Cómo lo van a hacer ella? Yo un tecito con canela. Tecito con canela y con malicia. ¿Cómo lo hacen? Yo no sé, en realidad tengo que hacer miles de cosas después, entonces. Ya, no le gusta el fútbol, no tenía ahí. Eso, gracias Camilo, vamos con el tema. Oye, en el cumpleaños de Arturo, Camilo quiso dedicarle una canción. Claro, esto es una canción que le gusta mucho a Arturo. Esto es El Loco Mía, porque yo sé que le gusta. ¡Ay! ¡Arturista! ¡Sovisa! ¡Qué pasó! Loco Box. noche y día. Eres chiquita, chica latina. No pienses tanto, un beso no se quita. Oye, estamos de vuelta ahora con esta música de fondo en Grupito de Miércoles. Está aquí Camilo Aravena con un poncho y su camiseta de la selección. Y la foto ya está subiéndose a Twitter. Eso. ¿Por qué suena esta música de fondo? Se preguntarán algunos. Sencilla. ¿Por qué? Llegaron más tarde que Pepe Rojas. Sencillamente, porque esta persona tuvo el pene atorado 2 días en la manguera del desagüe. ¿Qué? ¡Oh! ¡No! Lian Tiam, un hombre chino de 61 años, tuvo el pene atorado durante 2 días dentro de la manguera del desagüe del aire acondicionado. El hombre le dijo a los médicos que su pene quedó atascado en una tubería sobresaliente utilizada para evacuar el agua de los equipos de aire acondicionado del edificio. Y que para evitar ser visto por sus vecinos, cortó la manguera y se dirigió hasta su casa. Durante 2 días intentó sacarse el pene de la manguera con jabón líquido y aceite, pero sin resultados positivos. Me fui a dormir pensando que si me relajaba sería más fácil deslizarla, pero no fue así. Comenzó a ponerse roja e inflamada. Me preocupaba. Después comencé a tener fiebre. Me asusté mucho, aseguró. Lian no aguantó más y llamó a los bomberos. Sin embargo, estos tampoco pudieron ayudar mucho. Y ahí se quedó metida en la manguera. El miembro se había hinchado tanto que no había nada más que pudiéramos hacer. Y tuvimos que pedir ayuda, dijo el bombero Arévalo. Cuéntanos, Camilo, ¿qué te parece esta noticia? Terriblemente... Una salvedad. Estamos 20 para 2 de la tarde haciendo el tercer bloque. Generalmente lo hacemos un poquito antes de 10 para las 2. Ya subimos una de las noticias. Tierra adentro. Cuéntanos, Camilo, tú que viajas por todo el país, todo el territorio nacional. La magia del sur. Claro. La tengo adentro, se llama el tema. No. Cuéntanos cómo se viene tu programa. La tengo adentro. La tengo adentro. ¿Cómo se viene tu programa? Vamos a tener a distintas invitadas, hermanas de muchos de los que están acá. Va a estar muy bonito el programa, con varias secciones en el sur del mundo. Oye, ¿qué te parece esta noticia, Camilo Aravena, versión exótica? Siempre tentador. ¿Por qué es donde ponerla? Que se te inflame y que no te puedan sacar el... No, porque quizá él esperaba que inflamada le fuera mejor con las chicas. No, porque dice que él se... Y ahora que la tengo así no viene nada. Él dice jabón líquido y aceite, se echó jabón líquido y aceite y no lo consiguió. No entendiste la noticia, era lubricante. Pero no para sacarlo, porque está disfrutando. Ah, tú dices que es una experiencia nueva. Sí, además que si fue en el tubito del... ¿De qué lo que era? Del aire acondicionado. Ya, para que estuviese más fresquito. No, sé, hay que tener cuidado donde... No. Siempre hay que tener cuidado donde se mete la cosita. Hay que tener ojo. Sí. Sí. Sí. Camilo, el ojo a la papa. Hay que decir que Camilo está con un poncho. Sí, sí, de hecho subimos la foto a Twitter. Que parece el Paul Landon, creo que se llama. Paul Wando. Ah, Manuel. Oye, Camilo, ¿dónde dejaste el maestro Roscalata? No, mal, me parece horriblemente. ¿Sabes que yo le pongo el gorro y se parece al tipo de Quaker? Ya, sigamos con el programa. Si está... Oye, Camilo, el repartidor de Quaker. El repartidor de Quaker. Mira, llegó una. Llegó España. Una chica de la madre tierra. O sea, vení, el que venga. Vení a dar un pronóstico para el partido. O sea, mira. Está acojonado, mira. De pucha madre. Igual que el rey que os digo. Oye, ojo, que ahí el presidente. ¿Quién era? ¿El de España? Sarkozy. No, Sarkozy, pues. No, Rajoy. Le dijo. ¡Arrajachú! Al rey que el partido lo tenían arreglado. El partido con Chile lo habían arreglado. Ah, ya sí, dijeron, ¿eh? Sí. Sí, estos españoles sucios, turbios, por favor, que no se vengan a meter a nuestro estudio. No, no, cariño ahí a Rosalía. Camilo fue allá a verla. Claro. Estaba roja, Manuel, como la roja. ¿Qué puedes decir? No sé qué decir. Gaby Peña, por favor, contrólate. Controla. Pero ella cuando hace ese sonidito tiene la boca cerrada. Es que con la nariz. Ah, con la nariz. ¡Ay, mira! Llegó Rosalía. Felicidades. Rosalía, es un honor tenerte acá en el panel. Oye, Rosalía, siempre estamos hablando muy bien de España. Estábamos comentando una noticia de un tipo que le quedó el pene atorado en una manguera del desagüe de aire acondicionado. ¿Qué te parece esta noticia? Pues si la trajimos para algo súper cotidiano. ¿Cómo se produjo eso? Satisfacción personal. Sí, él estaba contento con... No estaba contento, se le inflamó y tuvo que echarse agua, aceite, jabón líquido y no lo pudo conseguir. Un bombero le tuvo que bajar. Que vengan los bomberos y que se lo puedo sacar. Claro. Con el delfín. Pronóstico para el partido de Chile-España. Sé que no te gusta el fútbol, sé que no estás ni ahí con los españoles, sé que te encanta Chile. Tampoco estoy ni ahí con los chilenos. ¿Sí? Oh. No. Igual que la tienes loquita, ¿eh? Yo me acuerdo una noche, está ahí atenta al celular. ¡Ay, que no me llama! Así está. Camilo, no me hagas soltar trapos sucios tuyos. ¡Que suelte! A 5 minutos termina el partido. Oye. Oye, Camilo está llamando a Policía Internacional allá para... Sí, para deportar a todo este cuartel que está acá. Oye, Camilo Aravena, tú que eres un tipo que usa muchas vestimentas de distintas formas. Sí. Cuéntanos, ¿qué trae la próxima noticia de moda? ¿No tienes el papel? ¿Lo arrugaste? Llegó el día más esperado. No. Chido. No, es el Mercurio, amigo. No. El traje de baño. Hincha perdió. Ahí está. Ahí está. El penequini. Lo nuevo en trajes de baños para hombre. A mí me mostraron la foto. Es bastante penca el traje de baño, porque es incómodo. Es como el copy, dicen acá. El penequini. Se trata de un increíble bañador que solo cubre lo necesario, el miembro viril. Y las chicas en el estudio dicen... Un diminuto pedazo de tela. Un diminuto pedacito de tela en algunos casos, o pedazote en otros casos también. De tela de fibra sintética se coloca alrededor de una de las piernas del varón, uno de los extremos en un poco más ancho para contener el pene y testículos del hombre, mientras que el otro extremo es mucho más estrecho para poder atorar bien entre las nalgas. Es como un colalés por atrás y por delante es como un preservativo mal puesto. Claro, es como el parche Pavlovich. No, es bien incómodo, la verdad. Yo vi la foto con el parche Pavlovich. O sea, ¿qué quiere? ¿Que tapa solamente que tiene un ojo? Nos van a cerrar el programa. Dice, de esta manera los hombres pueden lucir sus encantos al máximo. Se trata de una revolución en cuanto a la moda masculina de playa. Puede ser fabricado en diferentes colores. Entre más llamativo, mejor, dicen. Y tiene otro beneficio, además. ¿Cómo cuáles? No sé, dice que tiene otro beneficio. Por ejemplo, al ser tan pequeño... Al ser tan pequeño, es fácil de quitar. Y se puede nadar desnudo en el mar. Mientras estás dentro del agua, por ejemplo, se puede utilizar como pulsera. Al salir, se la coloca nuevamente en la entrepierna y nadie corre peligro de ver algo que no quiera ver. Camilo, ¿tú estarías allá en Playa Blanca, en Lota, con ese traje? La verdad es que no, para eso mejor andáis sin nada, po. Yo me acuerdo, hace 2 años, estaba de cumpleaños un tío, ¿ya? Y terminamos bastante arriba de la pelotilla, güey. Y terminamos desnudito con unos amigos, no con mi tío. ¡Con el tío! ¡Esta sórdida historia aquí pasa! No, terminamos en la playa de Cochol, güey. Ahí nadando desnudito con una cerveza, fue espectacular. Muy rico. ¿Están bañados desnudos ustedes, no? Con mis tíos no. Sí, con mis tíos. No, no, con mis tíos. Sino no, fue con mis tíos, fue con amigos. Fue con amigos. ¿Y cómo terminó eso después? ¿Te acuerdas de algo después? ¿Cómo despertaste? No, bien, pues no, estuvimos caminando todo el rato, que al final en realidad nos dejó el buen Cochol, güey, y después nos tuvimos como volver. Pues nos bañamos de nuevo, estuvo bien bueno, bien bueno. Mira tú. ¿Usted ocuparía en el traje de baño este famoso? Tendría que bajar de peso, yo creo. Ejercitarme un poco más, porque sí, muestra sí. mucho. Si estamos viendo en este momento una foto del Penequine, yo en realidad no lo ocuparía. Pero si lo que tapa es otras cosas, no, ¿o le queréis que bajar de peso al...? Ese... ¡No! Está muy gordito. ¿Cómo eso? Camilo, mordedero. ¿Pero cómo si bajar de peso? No, yo encuentro que mi estómago está... Tengo que bajar de peso. Ah, ok. Ok. ¿Usted lo ocuparía? Sí, no, porque... No, no lo encuentro, no encuentro lindo. Es como un parche pirata, claro. Y se puede ocupar de pulsera. De pulsera, de collar. De estuche, de moño. Imagínate siendo un barco pirata con eso. No podí. Está metido ahí. Está metido en... Como que pone cara de hombre. A la raya. Es como la manilla de la funda de las guitarras. ¿Lo pescáis sí, de ahí? Lo que pasa es que... ¿A usted le gusta, chica, ese sistemita, no? Oye, aquí las opiniones de las mujeres al respecto del bañador. Gaby Peña, ¿qué te pareció a ti el pene de Kini? Vamos, flipper. Maravilloso, me gustó mucho. Con Iriarte. Lo encontré espectacular. En especial el modelo que muestran acá. Le miró el potito. Mira, igual me llamó la atención algo, porque el modelo tiene así como una puesta en escena super viril y yo igual encuentro medio gay esta cuestión. Oye, pero en las playas chilenas, no la de Reñaca con Argentina. En la de Lavín. En los chilenos acá, en el litoral central. En la pileta de Plaza Armas. ¿Cómo serían los chilenos con este traje de baño? En la piscina municipal. Claro. Depende del chileno, porque hay algunos que yo creo que les... No, pues chileno promedio. O sea, un chacopete, digamos. Pero, ¿cómo chacopete con esto? De aquí del panel. ¿Cómo le vendría eso? Uy, no, pero me lo imaginé a todo. ¡Oh! Tranquilidad. Pero no, puta, no. ¡Oh! Calma. Pero imagínate la talla que tendríamos que... ¡Puta, pico zorra! ¡Oh, ya! ¡Oiga! La talla que tendríamos que pedir para Camilo Arévalo. No, la verdad, así como para el chileno promedio, yo creo que no muy adecuado. No tenemos nada que hacer. La talla de Penequini para Camilo Arévalo. Claro, por mi trasero. Lo mandaron a hacer con la bandera que está ahí en la moneda. Oye, nos queda la última noticia y la trae Manuel. Oye, ¿te hizo por las nalgas de Camilo? Sí. Qué bloque. Qué envidia. Fálico. Lo que pasa es que vaya en el mar, llega más tarde la transmisión, ¿cachai? Entonces, claro. Qué buena canción. Sí. F. Nuevamente, otra noticia fálica. Otra noticia fálica, ¿verdad? Se fracturó el pene, fue al hospital y se lo achicaron. Cuéntame de nuevo, que hay mucho ruido ambiente, ahora sí. Se fracturó el pene, fue al hospital y se lo achicaron. ¿Qué pasa? Cosa que pasa. ¿Qué quería ahora? Ya, ¿qué pasó? Oye, no, yo una vez leí una noticia. ¿Una vez conociste a uno con el...? No, leí agujitos. Una noticia que un hombre se cayó en su cama y se fracturó el pene. Sí. Creo, sí, de hecho, parece que nosotros lo leímos. Nosotros también en un programa antiguo que existía antes, que se llamaba Tanzangú. Oye, Arturo. Se fue Arturo. ¡Grande Arturo! ¡El rey Arturo! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Oye, pero... Es común que se fracture el pene. Pero es común si es que te caes de la cama, pero cuando está paradiño. Gol de Holanda. Ahí está, gol de Holanda. No pasó piola lo que dije. Dale, ya, Manuel, cuéntanos. El hombre cuya identidad no fue revelada explicó al grupo de prensa Sun Media que se lesionó el pene en plena relación sexual con su mujer. ¡Ah, en el verano de 2011. ¡Ah! Trasladado a un hospital de Montreal, le diagnosticaron un traumatismo menor y no fue operado. Sin embargo, la semana siguiente se dio cuenta que era incapaz de mantener relaciones sexuales. Acudió a una nueva consulta médica en la que le dijeron que tenía el pene fracturado. La intervención quirúrgica que le efectuaron dejó una cicatriz permanente en el miembro cuya longitud se acercó cerca de una pulgada, es decir, 2,5 centímetros. De hecho, yo me acuerdo una vez que estábamos ahí en la casa y un amigo le llegó un pelotazo o se cayó y le pegaron ahí. Dijo, me quebré el huesito del pene. Y todos lo molestaron de por vida con eso. Y ahora le dicen el huesito de pene. Claro. Pero ¿y cómo le dicen el que no tiene hueso entonces? Oye, ¿tiene hueso o no tiene ganó hueso? Ganó Holanda. Muy bueno. Ganó Holanda 3-2, partidazo. Paréntesis. Sí. Este tema del aparato. El paréntesis doctor futbolístico. De Felipe Rojas. ¡Alarma de gol! ¡Acabó el partido! Aseguró el malhumorado paciente. Tras 2 años sin poder retomar su vida sexual. Su mujer le pidió el divorcio. ¡Oh! Mujeres, ¿no? ¡Qué paja! ¡Qué paja! Pero es contrario, pero qué paja esto. Según el documento judicial entregado la semana pasada, el hombre exige al hospital un pago de $155,000 acusándolo nada más ni nada menos que de negligencia. Y harta propuesta para poder solucionar. Se la va a gastar ahí en todo lo que se la va a gastar en, ya tú sabes. Mujer Solash. En Mujer Solash, Faz de Lash. Es una historia muy triste. Es una historia totalmente. Pero ¿cómo puede ser que una mujer lo deje porque tiene el pirulín malo? No lo tiene malo, lo tiene más pequeño. ¿Alguna de las chicas acá dejaría a su macho porque tiene el chiquitín? ¿Más chiquitín, o sea, no chiquitín normal? El caballero ahí un poquito más chiquitín. Es que quizás no lo satisfacía. Pero es que hay un punto que es malo porque ella se lo quebró. Ella se lo quebró. Hay un punto. Porque finalmente no pasa tanto por si es grande o si es chico, si es grueso o si es flaco. Es si el caballero lo sabe usar bien. Ah, claro. ¿Cuánta experiencia, Gabriela? Cuéntanos más. Ahora me asalta una duda. ¿Por qué dijiste el caballero y no el joven? Oh, ¿te gustan los caballeros acaso, Gabriela? No, estaba hablando un caballero, pero estoy segura que mi amiga con Iriarte piensa igual que yo, ¿no? Exactamente, yo estoy de acuerdo con lo que dice Gabriela. ¿También te gustan los caballeros? Entonces, las mujeres dicen que el hombre casado sabe más bueno. Entonces yo creo que ella, como estuvo 2 años sin relaciones sexuales, se lo estaba cagando y por claro, eso... También no hay que tomar en cuenta que son 2 años sin relaciones sexuales. Pero él tiene boca y tiene manos para aplicar satisfacción a su mujer. ¿Cómo no los ocupó antes, hombre? Eso. El otro día subí una foto que decía... No voy a decir lo que decía. Ya, la Camila. Eso es mira, los chilenos llenos. Mira, la marea roja. El canal 13 se ve que dice... ¡Todos los videos más importantes del mundo! Todos haciendo la fila para comprar chocopollo. Esa es la playa, es una fila para ir al baño. Claro. Se quedaron entrando. Oye, igual que... Un saludo al papi del delfín que está acá. Chile, mira la hinchada, ya está ahí, la roja de todo. Oye, claro que sí. Esa fila, igual que con Lupea, qué ordinario. Claro. Así van a pedir leche. El peladito, ¿vieron la imitación de Kramer? Sí, bueno. Así van a pedir leche en esos tiempos, estas sabandijas. Upelientos, ¿no? Estos upelientos. Estos tipos que arman comités estudiantiles, asambleas y cosas por el estilo, no entiendo la lógica de esto. Que quieren igualdad, que quieren respeto, que quieren conciencia. Que vuelva general. Que trabajen gratis entonces. Oye. Deberían enseñar en nuestras aulas. El legado que dejó Jaime Guzmán. Sí, pues, mínimo, corresponde. Oye, Después de este bloque de facho, ¿podemos seguir con los...? Ah, ¿te gustó hablar del bloque fálico? Porque fueron 3 noticias al respecto. No, yo digo que terminemos esto para irme a mi casa a almorzar, que estoy cagado de hambre, por favor. Ya, oye. Manuel, ¿algo que decir en el término de este programa? Sí, pero si quedan 6 minutos todavía. Ah, quedan 6 minutos, entonces hablemos. ¿Cómo? Que hace 6 minutos y siempre nos vamos más tarde. Bueno, nada, un saludo a todos esos ciertos señores políticos que aprobaron la ley del 20% de la música chilena en las radios. Nuevamente nos van a imponer que escuchar y además van a ser más millonarios, ¿cierto? Nuestros amigos lindos del SCD, quienes, ¿cierto? Siguen ejecutando esa maniobra o esa hegemonía dentro de la música nacional. Fuera del SCD, nosotros no somos facho ni nada, siempre le deseamos, porque para quienes no entienden lo que es la ironía y nos pegan guates. Sí, es humor negro. Y no nos gusta la música chilena. No, pero tampoco. Sinceramente no. La música chilena. De hecho, odiamos Chile. Claro. Viva España. ¡Hostia, Dios! La música chilena es muy sectaria. Exactamente, sí. ¿Cierto? El amiguismo ahí como que va a seguir. Y aparte que es una ley que viene como de años de atrasada y no fomenta la producción claro. Este grupito de miércoles también tiene un lado serio. Claro que sí, amigo. Pero ya se acabó. Entonces, Camilo Aravena, cuéntanos, ¿qué lo último para cerrar el programa? ¿Y qué no vas a hacer ahora? ¿Vas a grabar tu programa? La tengo ahí. Tierra, te la tengo adentro. La tengo adentro. ¡La O! Así se llama, po. Así dije yo que se llama. Sí, la tengo adentro. Sí, la tengo adentro, se llama. Por supuesto. Y que cuando lo decía antes sonaba que la tengo adentro, pero de alguien. No, no, no. Suena como que la tengo adentro. Oye, pero Camilo. Es un programa retroactivo. Olvídate de eso. Olvídate de eso. Camilo. No había... No había analizado esa parte. Cuéntanos. Un pétalo de una flor. Tócame el final. Para cerrar el programa. En gris de botella. Para cerrar el programa. Estamos listos ya. Cuéntanos. Porque ya están cerrándonos desde allá. Y nada, pues nos preparamos para ir a ver el partido de Chile. No sé si ojalá en mi casa hay algún asadito. Somos todos los que vimos. Así que ojalá que tomate choclo. ¿Ah? Y ya tomate choclo. Tomate choclo, por supuesto. Camilo, ahora. Arévalo, amigo. Ahora ven algo. Que ganemos, eso no, ganemos. Aunque no me gusta el fútbol. Un resultado. 8-0. 8-0. 9-2. 4-2 gana España. Hay que ser realista. Traición. Y hay un 3-1, o 3-2. 3-1 me parece bien. Ya. Ya. Eso sería todo. Escúchenos el próximo miércoles. Esperemos que esté Camilo Aravena en una próxima edición. Y esperamos tener una próxima edición. Manuel, algo que decir antes. El viernes 27 de junio vamos a estar celebrando conjunto a Mis Records en el Bar Abajo, nuestro segundo aniversario. Ahí. Van a haber 6 proyectos en vivo: la R minúscula punto, Canisla Trans, Rotten Smile, Catalepsis y los debuts en vivo de Wanda y Horror House. Eso, para que vayan atrás también. Y escuchen. Y vaya. Yo voy a estar en mi casa, pony gratuito. Todo es Kite 35. Voy a estar ahí. Si quieren llenar algo, comemos. Oye, eso sería todo. Escúchenos en grupitomiércoles.tumblr.com. Síganos en Grupito de Mier en Twitter. Y será hasta el próximo miércoles. Esperemos que esté Camilo Aravena y toda la gente que estuvo acá, toda la banda. ¡Atención, chileno de corazón! ¡La chi! ¡Chi! ¡Le, le! ¡Chi, chi, chi! ¡Le, le, le! ¡Viva Chile! ¡Pinoche! ¡Pinoche! ¡Hasta la próxima! ¡Viva España, coño!